de metal, donde fuimos a parar. Aquel viento no alcanzó, el invierno nos atravesó. Ese río hermano que corría a mi lado, hace tiempo que no está. Nos veremos en el infinito. El beso extraña los labios, el tesoro al ladrón, y mis manos a vos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la puerta de la sala, dos muchachos golpeaban. Duele más el vil puntazo, la bala que sabe arder. Yo que por ahí pasaba, dije por suerte esa no es mi vida. Duele más lo que sé. ¿Dónde estás?